Bueno, les decíamos en los títulos de las noticias al inicio del informativo que finalmente la empresa privada de salud Círculo Católico adquirió el edificio de Casa de Galicia por un irrisorio precio de 15 millones de dólares, 15 millones 300 mil dólares. La presidenta del Círculo Católico dijo que van a pedir la habilitación de los cuatro IMAEs que hay en Casa de Galicia. El emblemático edificio fue adquirido en subasta entonces por la mutualista donde trabajaba el ex director técnico Leonardo Cipriani, hoy presidente de ACE. Estamos en contacto telefónico con Rubén González, dirigente de los trabajadores y trabajadoras de la ex Casa de Galicia, que están en una, integran una comisión de seguimiento a ver cómo va toda la situación, y de eso queremos hablar, aparte de preguntarle su opinión con respecto a este remate que hubo ayer. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, buenos días a toda la audiencia, gracias como siempre por el espacio. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieras Bueno, en primer término, Rubén, te tengo que preguntar por el remate este, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Qué después de tantos años como trabajador de la ex Casa de Galicia, significa un golpe esto para los socios y me imagino para los trabajadores también? Bueno, sí, ha sido un golpe tras otro desde que cerró Casa de Galicia, ¿verdad? Y bueno, sobre el remate, lo que te puedo decir más o menos es que, bueno, se llevó a cabo más o menos en unos 15 minutos. Se juntaron CUDAN y Universal a pujar contra Círculo Católico. Y bueno, quien se quedó con el edificio fue Círculo Católico. Y bueno, habló la presidenta de Círculo Católico, Cecilia López. Y bueno, ahora aparentemente también quieren ver la posibilidad de quedarse con los IMAEs, porque la base de remate era sin los IMAEs, sí, que era una base de 13.800.000, algo así, sin los IMAEs. Ahora aparentemente, por lo que se pudo escuchar y declaraciones de la presidenta de Círculo Católico, de que están interesados en quedarse con los con los IMAEs. En lo que a los funcionarios que compete, es bueno que Círculo Católico haya absorbido el edificio, porque sabemos bien que la institución que más socio absorbió. Claro. Entonces, en base a la cantidad de socios que absorbió, ellos tienen que absorber cada 1.000 socios 21 funcionarios, de los cuales, por lo que tengo entendido y según declaraciones de la señora presidenta de Círculo Católico, llevan absorbido algo así de 100 funcionarios más o menos. Sí. Entonces estarían faltando unos 280 o 300 funcionarios más, cosa que no es un número menor, y sería la oportunidad de que estos compañeros volvieran a trabajar, si bien no en Casa Galicia, pero sí en el edificio que fue nuestra casa toda la vida, ¿no? Claro. Sí, yo sentí eso, sentí lo que dijo López con respecto a los 100 trabajadores que tenía actualmente, ¿no? Pero evidentemente ahora supongo yo que con el sanatorio, se podrá cubrir toda esa cantidad que le falta. Y yo supongo que sí, porque el edificio, bueno, José Luis, tú lo conoces, sí. Es un edificio que está edificado para una masa social de entre 110 y 140 mil socios. Uh-huh. Si bien ya está armado, ellos seguramente tomarán sus tiempos para sacar sus permisos, ver lo que tengan que modificar, y bueno, y ahí entrarán a reactivar el sanatorio de a poco. Entiendo yo que tendrán su plan y a empezar a llamar a los compañeros que tenemos dentro de la bolsa de seguro paro, ¿verdad? Claro. Y qué mejor que tener a los compañeros estos que tenemos en la bolsa de seguro paro, que conocen el sanatorio de punta a punta, uh-huh. y sería una ventaja muy importante para el Círculo Católico y para la empresa y la directiva del Círculo tener funcionarios que conocen el funcionamiento total del sanatorio, ¿no? Claro. Y esto me da pie, Rubén, para preguntarte cómo van los acuerdos a los que se llegó en el Ministerio de Trabajo y si se van cumpliendo más o menos todo lo que estaba programado o no. Mira, en su totalidad, cumplirlo. No. Por ejemplo, ayer se arregló lo del seguro de paro que dentro del BPS no estaba estipulado como que era un seguro especial. Ayer una comunicación de la presidenta del gremio que estuvo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sí. por intermedio del Ministerio, se habló con el BPS y se puso a solucionar eso. Lo que no está solucionado, que a los que están dentro del seguro de paro y cobran el seguro de paro, les están descontando las pensiones que ellos recibían por distintas circunstancias. Eso no estaba dentro del acuerdo. No se podían, es como si tuvieras otro empleo. Si tú tenías otra entrada por otro empleo, no te afectaba el seguro especial. Sí. Y ahora, y sin embargo, le están descontando a los trabajadores la pensión. Uh-huh. Eso está en espera de respuestas. Hay mucha molestia en los compañeros y con razón, ¿no? Claro. Y lo otro que pasó, que los compañeros, aquellos que quedaron trabajando en abril y mayo en apoyo a los IMAES, ¿sí? por ejemplo, en julio se les pagó el sueldo de abril y muchos se fueron el 15 de mayo. Hay muchos que cobraron todo abril y otros que no cobraron nada, o sea, lo dejaron sin un peso. A lo cual las interventoras le sacaron un comunicado ayer, que se subió a la página de FUNCAC, ¿sí? donde explican que hubo un problema de liquidación y esos compañeros estarían cobrando a mediados de la semana que viene, cosa que a mí no me cierra cómo le pudieron liquidar a los que cobraron todo, trabajaron todo el mes y no a los que trabajaron menos. Uh-huh. Y estamos en espera también de las liquidaciones de los despidos que se nos debe abonar. Claro. Que desde el mes de abril nos están diciendo que para fines de mayo iban a estar pronto y a mediados de junio se iba a pagar. De eso no hay novedades todavía y estamos en espera de eso también. Nosotros ahora tenemos una reunión de mesa el día sábado a las 11 de la mañana, uh-huh. donde ahí vamos a delinear seguramente pasos a seguir y medidas a tomar. Los funcionarios que estaban trabajando durante todos estos días en los IMAES, allí en Casa de Galicia, ¿cómo hacen? ¿Van a seguir de largo trabajando cuando el Círculo Católico tome posesión? Porque dice que a partir del 15 de junio tomaría posesión el Círculo Católico. ¿Cómo hace? ¿Siguen de largo trabajando o no? Bueno, eso dependerá del Círculo Católico, de lo que te explicaba hoy. Ajá. Por ejemplo, si el Círculo Católico pretende quedarse con quería nombrar un IMAE que estuvo en estos días en la prensa, que es diálisis. Sí. Sería lo mejor dejar diálisis con los mismos funcionarios y seguir brindándole la atención que se le viene brindando a los socios que se están dializando. Así no tienen que ser redistribuidos en claro. otros centros de diálisis. Lo mejor que podría pasar es que el Círculo, y creo que el Círculo lo va a hacer, es quedarse con diálisis y dejar a los mismos funcionarios dentro de diálisis. Eso estaría muy bueno. Con SICU, hemodinamia y la otra parte, no sé, porque supuestamente, vuelvo a repetir, por lo que yo pude leer de la prensa y todo lo que se habló, el remate era con la base de 13.800.000, creo que era, sin OSIMAES. Ahora, no, no sé, aparentemente Círculo tiene interés en los IMAES. Claro, sí, pero, sí. Tiene interés en todos los IMAES, pero... Estaría buenísimo que se quedara con todo el paquete, pero... Claro, pero dice que van a negociar con el Ministerio de Salud Pública. Entra en toda una negociación ahora a partir de eso, ¿no? Exactamente, por bueno. Eso yo yo considero, considero que Dios quiera que Círculo ya tenga un plan armado, porque yo creo que al 15 capaz que puedan reactivar el sanatorio, pero hay muchas cosas que corregir y muchas cosas que ver, porque ya hace muchos sectores que ya están parados hace mucho tiempo, ¿no? Y van a tener que tener una refacción, un ordenamiento y tratar de reactivar todo eso, ¿no? Más muy allá bien. De que está todo, el sanatorio prácticamente está todo armado. Sí. Ejemplo Rubén, laboratorio. Rubén, te agradezco mucho el tiempo y la información hasta acá, y seguimos a la orden, como siempre. Bueno, ¿estamos? Muchísimas gracias, José Luis, y bueno, espero haber aclarado algo. Sí. Y bueno, un saludo para ti y muchas gracias por estar siempre con los micrófonos abiertos para los trabajadores y para Casa de Galicia. Y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, Rubén, gracias.